Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Bueno, pues hoy ni siquiera se cortó la sintonía para que un día la podáis disfrutar entera, pero es que estaba aquí de fondo hablando amenamente con Francho, que ha venido hoy a contarnos algo impresionante, pero que mejor que os lo explique él. ¿Cómo bueno, empezó la cosa, Francho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos aquí a presentar un disco que he tenido el placer de colaborar en su edición, un disco que ha editado Sleazy Records, una compañía de Málaga, que apuesta mucho por el rock and roll, el rockabilly, los sonidos de los años 50. Y no, pero no solamente de artistas actuales, sino también reeditando material de artistas de aquella época. Y bueno, pues por cosas que tiene la vida, pues llegó a manos de Sleazy Records un material inédito de un artista que, si bien no era un artista clave en lo que fue el rock and roll de los 50, sí que es uno de esos nombres que dentro de la escena de esos sonidos pues se le tiene bastante reverenciado, como es Benny Joy, que es un tío que pues a lo mejor en los años 50 no tuvo demasiada suerte y no sacó demasiados discos, pero dejó una cantidad de material grabado de primerísima calidad, tremebundo, que se ha ido editando pues con el paso del tiempo. Y con el paso del tiempo quiero decir 20 y 30 años después de que se grabase originalmente. Cuéntales, ¿cómo llegó Sleazy Records? Que mira, la verdad es que me ha impresionado, que estas cosas son... Sí, pues... Estas anécdotas molan. Pues es curioso porque a mí siempre me da que pensar que, joder, más de 50 años después de que se registrasen las grabaciones que comprenden este LP, es cuando se descubren, porque la mayor parte de ese tiempo pues se han pegado esos discos, acetatos en este caso, pues en un desván metidos en una caja de cartón sin que nadie supiera de su existencia. Y pues por cosas del destino, pues se ve que, bueno, Benny Joy falleció a final de los años 80, con lo cual lleva ya mucho tiempo fuera de juego totalmente, pero bueno, su familia ha ido gestionando parte del legado que el hombre dejó pues almacenado por ahí, porque este tío en los años 60 sobre todo se dedicó a la composición para otros artistas. Y desde los años 50 pues él tenía mano con un par de editoriales musicales allí en Estados Unidos, y él pues grababa sus demos y sus cosas para otros artistas, porque, como digo, su carrera profesional pues tampoco dio para demasiado. Por mala suerte, insisto, porque yo, para mí, las grabaciones de Benny Joy tienen una calidad de primera división. Y pues parte de ese material pues se ha ido descubriendo con el tiempo y tal, y no se sabe muy bien por qué, pues esta caja de discos, la familia pues se lo vendió a un coleccionista europeo, que tampoco sabía muy bien qué hacer al final con ello, porque eran un montón de acetatos que estaban revueltos, había grabaciones de Benny Joy y de otra gente, estaban sin documentar, y bueno, pues el hombre pues o no lo consideró demasiado interesante al final, o no sabía muy bien qué hacer con ello. La cuestión es que acabó en manos de Sleazy Records, a través de, pues esto, hay un circuito de coleccionismo en esto de las músicas ya un poco viejunas. Que me ha dicho que un amigo tiene. Sí, que es un poco impresionante, ¿no? Y ya cuando se trabaja además a niveles de discos editados, sino de acetatos, que al final los acetatos son pruebas de grabaciones que se han hecho, algunas se editan y bueno, se conserva el acetato y tal, pero otras son inéditas. Entonces esa es la gracia, que a veces si consigues una caja de acetatos de tal o cual artista y no te especifican qué hay dentro, pues siempre está la suerte que puedas tener en encontrar material inédito, ¿no? Y en este caso pues había bastante material inédito de Benny Joy. Sleazy Records, pues después de varios meses intentando poner orden en aquello, pues me pasaron a mí todo lo que era el material para ver si yo era capaz de sacar algo en claro allí, porque, como digo, estaba todo muy revuelto y muy poco documentado. Así que, pues, no sé, me ha costado unos cuantos meses poner orden en eso, pero pues al final han aparecido pues grabaciones de... no demos de él con una guitarra y ya está, sino grabaciones perfectamente editadas o preparadas para ser editadas, con banda completa detrás, algunas incluso que se consideraban perdidas, como es la totalidad de grabaciones que este hombre hizo en el año, entre el año 60 y el 62, para Decca Records, que es un rollo pues menos rock and rollero que lo que hizo en los años 50, pero es muy chulo, es un pop muy orquestado, lo que se llevaba en aquella época, que ya un poco el rock and roll de guitarras se quedó un poco fuera de lo que eran los circuitos más comerciales, y las grandes compañías apostaban mucho por estos sonidos. Pues los 9 temas que grabó han aparecido aquí, que 5 de los cuales se consideraban perdidos. Y luego pues algunas cosas más muy chulas que hizo el hombre posteriormente, ya más tirando hacia el country y tal, pero como digo, grabaciones muy, muy disfrutables y perfectamente listas para ser editadas. Y vamos a empezar con una canción que no estaba en estos acetatos. Sí. Bueno, por poner un poco el tema en canción, ¿no? Para todo el mundo, para que no conozca a Benny Joy, pues vamos a poner un par de canciones de las que sí que grabó en los años 50. Una de ellas, esta, que de sí es la primera canción de Benny Joy que escuchó. Es un tema muy chulo, titulado Itty Bitty Everything. Y además me moló mogollón porque me recordaba mucho a la canción de Buddy Holly, el It Don't Matter Anymore. Sí. Y bueno, ya verás cuando la escuches. Yo creo, a mí, cuenta que yo luego siempre mis parecidos razonables son tan absurdos que nadie los ve, pero bueno. Bueno, en parte sí que se da un poco aire a Buddy Holly, yo creo que sí. Yo no la veo tan parecida como él dice, pero bueno, sí. Ya verás, tú presta atención. Vamos allá. Mama, itty bitty everything, you're the cutie in my every dream. Mama, itty bitty everything, please don't leave me all alone. Mama, itty bitty everything, don't you say that you will marry me. Mama, itty Pues ahí andamos, escuchando al señor Benilloy. Sí, es, ahora lo estábamos comentando, que sí que es verdad que aunque el ritmo es muy distinto al Idos en Madre Anymore de Buddy Holly, pero lo que es la melodía, aquí había bastante peso de Buddy Holly en esta canción. Yo la canción me recuerda bastante, pues hay fragmentos en los que quiebra, que digo yo, que sí. te estás esperando que siga de una manera, porque llevas en el oído la melodía y te... Uy. Sí. A ver, no, a mí cuando me lo ha dicho digo, hostia, joder, pues sí que puede ser. Y ahora escuchándola, ya vas con Idas en Madre Anymore en la cabeza y dices, hostia, es que la melodía es la misma. Luego, claro, está el solo de guitarra, el ritmo de batería, que no tiene nada que ver. Y los cambios. Pero sí, está ahí, está ahí. Se da un aire. Pues esta es una de las canciones, de las pocas que editó en los años 50, que creo que solamente llegó a lanzar 4 o 5 singles y además de una manera muy, muy dispersa, cada uno en una compañía discográfica diferente y todas compañías bastante pequeñas. Lo que pasa es que dejó muchísimo material grabado en esas compañías que en los años 70, a final de los 70, se empezó a rescatar. Como esta canción que vamos a escuchar ahora, que es para mí uno de sus mejores temas, e inexplicablemente pues tardó 21 años en salir de la lata. Joder. Esto es Rolling to the Jukebox Rock. A gang of kids stood around an old jukebox. They put some money in and it began to rock. The rhythm in their bodies, it began to swing. The rider was a-singing some crazy hip hop thing. They started rolling to the jukebox rock. They started rolling to the jukebox rock. Well, if you don't dig it, daddy, it'll drive you batty. Let's roll to the jukebox rock. They all made a circle, started clapping. Sí que suena genial, sí. Sí. A mí es una de sus canciones favoritas para mí, Rolling to the Jukebox Rock, que salió en el año 79, se editó por primera vez en un LP de White Label. Sí, esta no la había oído, además. Fíjate que de la White Label aún pillé cosillas. Sí, pero... sí. Y bueno, pues como esta, muchas se quedaron ahí en el tintero y tal. Una de las... De los puntos positivos que tenía Benilloy es que la mayor parte de sus grabaciones la acompañaba un guitarrista que era la hostia, que era Big John Taylor. Era un tío que tocaba la guitarra de cojones. Y en esta, si habéis escuchado un poco así con detenimiento el rolling de Jukebox Rock, el riff de guitarra que hay constantemente, pues es un rollo muy de Big John Taylor. Las grabaciones así más rockeras de Benilloy, uno de los... de los alicientes que tienen es que lleva este hombre como guitarrista. Hostia, es que eso hace mucho, cuando estás acostumbrado a escuchar a alguien sí. con un músico en concreto, me acuerdo con el Burlinson, por ejemplo, con, sí. con Johnny Burns, pues es que es, sí, es sí. que te acostumbras de tal manera que cuando es una grabación y no está, lo echas de menos. Entonces, sí, sí, que sí, la sí, gente sí. normalmente se queda con la voz. Es decir, tú escuchas un grupo, te quedas con la voz y cambia 20 veces de guitarrista y a lo mejor no te has dado cuenta. Sí, sí. Pero hay guitarristas que te das cuenta. Hombre, más en, a lo mejor en cantantes de estos que desfilaban por tantas discográficas, por lo general siempre pues iba el cantante y la discográfica le ponía músicos de estudio para que la acompañasen. Pero si ya ibas, aunque no fuera con una banda completa, pero solamente con el guitarrista, no digo a todos los lados, pero bueno, parte de tus grabaciones llevas al mismo guitarrista y es un tío además con carisma a la hora de tocar y tal, como era Big John Taylor, pues vamos, es como Jim Vincent con Cliff Gallup, que las grabaciones de Blue Caps del 56, hostia, el que marca el sonido es Cliff Gallup con la guitarra. Yo creo que este es el que más gente se ha arrepentido de quienes nos gusta el rock and roll, de que dejara la profesión del rock and roll. Sí, sí. Pues era fontanero. Lo cambió por la fontanería. Sí, sí. Qué tremendo. Hombre, por otra parte, claro, lo cambió por la tranquilidad de estar en casa. Claro, claro, era de eso. Estar de gira por el pobre, hombre, pero bueno. Los 6 meses que se pegó con Jim Vincent debieron de ser para decir, vale, ya no quiero nada más. Sí, sí. Hostia, es que el Jim Vincent esto debía ser como la como sí. miércoles, ¿no? De los Adams, un poco. Sí, sí. Debía ser un poco, hostia. Para quererlo. El que más estuvo con él fue el batería Dickie Harrell y empezó con 15 años. Yo creo que por eso y aguantó hasta los 18. A los 18 ya se fue también. Sí, sí, ya me emancipo. Ay. Bueno, pues si quieres escuchamos ya una canción de las que sí que integran este disco. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar con una que sí... que se editó en el año 1960. De esa época, del 60 al 62, Benny Joy cambió de discográfica y fichó por Decca Records, que era la primera discográfica potente con la que el hombre pues, tenía tratos. Y hizo un contrato para 2 años, pero pues lo que solía pasar. No, los 2 singles que sacó pues, no tuvieron demasiada repercusión. Y el resto de canciones que se llegaron a grabar, que fueron un total de 9, se quedaron en el tintero hasta el punto de que, excepto las 4 que salieron en single, el resto se consideraba que estaban perdidas. No aparecieron los masters y tal, y se consideraban perdidas hasta este momento que, como digo, han aparecido en esta caja de acetatos que os estoy comentando. Y se han rescatado para este LP. En el LP... es un LP en 10 pulgadas que salen 10 canciones. Se han seleccionado lo que tiene mejor sonido, pero en el CD que viene dentro se incluye absolutamente todo. Porque, tristemente, no todos los acetatos estaban en unas condiciones óptimas al 100%. Suenan bien, están las grabaciones completas, pero la calidad de sonido de algunos temas pues era un poco pobre. Pero bueno, hemos decidido incluirlo en el CD, que viene un poco aquí para complementar lo que es esta edición, ¿no? Y que lo podéis conseguir en Slazy Records, ¿sabéis? Slazy Records, eso es. Este tema se titula Birds of a Feather Fly Together. Este me está haciendo gracia porque todo el tiempo cuando estoy escuchando lo del acetato, digo, si estuviera aquí el Wander, ya diría, acetato que lo grabaron. O algo así, porque este... ¿Esta, la versión que vamos a escuchar, es la misma que se grabó en los 60 o...? Sí, es la misma que se editó, sí. Vale. They say birds of a feather fly together. Fly together. What's to be will somehow always be. Always be. So can't you see that we were meant for each other? Mm-hmm. So come on, little girl, and fly with me. Fly with me. They say those without love will be lonely. Will be lonely. And that hearts that are broken will be blue. Will be blue. So don't you know just how much we need each other? Mm-hmm. You were meant for me and me for you. Me for you. You were meant for me and me for you. Me for you. So take my hand and let's fly up to heaven. and let's dance from star to star up above. Let's sit on top of a rainbow and look down, tell the world about our love. And look down, tell the world about our love. So take my hand and let's fly up to heaven. And let's dance from star to star up above. Let's sit on top of a rainbow and look down, tell the world about our love. And look down, tell the world about our love. And look down. Pues sí, la verdad es que suena muy bien. Es lo que contaba Francho y yo aquí a micrófono cerrado, que es... ¿Pertenecería al tipo de canciones de Is No Rockabilly But I Like It? Sí. A ver, yo creo que el abanico de músicas que se desarrolló desde el principio de los años 50 hasta mitad de los años 60, para mí me parece increíble la cantidad de estilos que hay, maneras de hacer buena música, y yo en general, joder, creo que los puedo disfrutar casi la totalidad de ellos, unos más que otros. Pero este pop que vino después de la época dorada del rock and roll, que ya pues las guitarras un poco se dejaron al lado y muchas compañías, sobre todo las grandes, apostaban por estos sonidos pues más orquestados, más tal, igual. Vale, sí, que serán más moñas y esto, pero joder, son canciones preciosas. La etapa de Johnny Barnett en Liberty, que a lo mejor es nunca lo que más... nos retrotrae este tipo de sonidos, el Juicy sí. Steen, el Dreaming y todos estos, joder, son temas súper bonitos. Son cañonazos. Sí. Sí, yo estaba comentando eso, que una de mis canciones favoritas es Hipermoñas, que es el Seven Little Girls Sitting in the Backseat de Paul Evans, que un día, la semana que viene, os lo pondré, si me acuerdo. Y pues sí, reconozco que es mogollón de moñas, pero me gusta. Sí. Pues este tema que acabamos de escuchar sí que salió en single, fue el primer single de Benny Joy para Decca, pero no tuvo tan apenas repercusión. De estas 9 canciones que grabó allí, la gran mayoría son temas de tiempo bastante lento. Son baladas y tal, o bueno, medios tiempos como este y tal. Excepto una, que es la que vamos a escuchar ahora, que sería la tercera, que es New York Hey Hey, que salió en la cara A de su segundo single. Y este tema ya le da... Es el mismo tipo de rollo, todo así orquestado y tal, pero ya lleva otro tiempo. New York, hey, hey, hey. Stopped in London for a spot of tea, but across that border, see Gabriel, 'cause I had to get back to the USA. But I gotta get back where I started from, 'cause I had to get back to the USA. Plane coming down, what I say. New York, hey, hey, hey. Sicily, Estábamos comentando eso por aquí, que aquí sonaba casi a Elvis en la misma época. A ver, sí. Sonaba casi. Sonaba más, era buen aire, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Dentro de mis parecidos razonables. Hostia, con las caras soy peor, lo prometo. Sí, no, pero sí que tiene un poco de toque del Elvis de primeros 60, un poco, sí. Vale, pues vamos a escuchar la cara B de este single, que para mí es una de las canciones más bonitas que grabó Benny Joy en Decca. Es un tema lento, compuesto por él, porque aparte de ser bastante buen intérprete, a mi manera de ver, lo que Benny Joy era sobre todo era un grandísimo compositor. Todas las canciones que grabó eran composiciones suyas y de hecho, creo que ya lo hemos comentado antes, en los años 60 se ganó la vida componiendo para otros artistas y artistas de primerísimo nivel. Luego escucharemos alguna canción de Benny Joy, pero cantada por otros artistas para que veáis un poco el nivelazo. Esta se titula Sincerely Your Friend, que creo que también la llegó a grabar, sí, no, de hecho la llevó a grabar un artista country, Johnny Western, unos años después. Pero esta es la versión original que grabó Benny Joy en Decca, es un tema precioso. ¿Ves? Menos mal que no llevo dos cervezas de más, porque con mi dislexia, cuando he hecho Francho lo de vamos a escuchar la otra cara, no le doy la vuelta a CD de milagro. Inside this letter, I'm sending my heart. Please don't return it, for you broke it apart. Keep it forever, for losers can't win. And I'll remain sincerely your friend. Enclosed are the tears my eyes cried for you. Let them remind you of the love that was true. Don't ask forgiveness, for my heart it won't mend. And I'll remain sincerely a friend. P.S. I still love you. Pues esto era Sincerely Your Friend, que bueno, ya habéis dicho, habéis visto que es una preciosidad de canción, una canción lentilla pero súper bien cantada y yo creo que muy, muy bien producida. Y ahora vamos a escuchar el siguiente tema, que sería el corte 5, que este ya es el primero de los temas inéditos que hemos rescatado para este disco. Es una canción también un poco del mismo estilo que esta que acabamos de escuchar, luego ya pondremos cosas un poquillo más movidas. Pero también me parece un temazo fabuloso. Esto se titula Someone Must Win, Someone Must Lost. Ojo, que vais a ser de las primeras personas en el mundo mundial que van a escuchar esta canción. Y puedo garantizar que es la primera emisora de radio que la pone. Mola, mola. Aparte de Lazy Records, ¿se puede conseguir en algún otro sitio, Francho? ¿O habéis tenido copias aquí, aparte de las que tienes tú y eso? Pues Lazy Records distribuye en España y distribuye por toda Europa. Y hay otras tiendas y tal que compran directamente a ellos y lo tendrán en su catálogo. Aquí en España lo más sencillo es escribir a Lazy Records y pedir una copia. Sí, no me refería a eso, si habéis ido a Zaragoza, no, ¿no? No, pero bueno, cualquiera de las tiendas de Zaragoza, sé que en el San Pedro, que tienen también, aparte de ser un bar, tienen un pequeño apartado de discos, alguna vez compran materiales Lazy Records. Y discos Lina Cero, si no lo tienen, se lo podéis encargar, que seguramente lo podrán conseguir. Hombre, de todas formas, yo lo decía sobre todo por los gastos de envío, pero teniendo en cuenta la cantidad de material bueno que tienes Lazy Records, seguro que entréis a buscar este disco, picáis, os lleváis alguno más y os salen baratos los gastos de envío. Sí. Sí, sí. Bueno, Lazy Records, además, con el tema de los envíos, yo creo que es de las mejores tiendas online que hay ahora mismo, porque tienes el paquete de un día para otro en tu casa, va a través de agencia. Y te cuesta más barato que si te lo mandan por correo. O sea que... Oh, mola, mola. Pues vamos ya con la siguiente canción. Don't say you're sorry, that it's all over. Don't say you're sorry, it turned out this way. Don't worry about me, it was your right to choose. Someone must win, someone must win, someone must lose, someone must lose. Don't feel as though you've been convicted. Don't feel as though you've done something wrong. You're not on trial, you don't stand accused. Someone must win, someone must win, someone must lose, someone must lose. Someone must pay the price it takes to play. Someone must cover the cost. And so I must accept that I've been refused. Someone must win, someone must win, someone must lose, someone must lose. Someone must pay the price it takes to play. Someone must cover the cost. And so I must accept that I've been refused. Someone must win, someone must win, someone must lose, someone must lose. Someone must win, someone must win, someone must lose. ¿Hacia dónde vamos ahora, Francho? Bueno, pues vamos a cambiar un poco de rollo. Este era el estilo de Benillo hoy en Decca Records. Entonces se ha rescatado, como digo, la totalidad de las canciones que están documentadas que se grabaron allí. Y es todo pues en esta onda, ¿no? Un rollo pues pop, mucha balada, muy orquestado, temas muy bonitos. Pero aparte de esto, en la caja esta que os comento de acetatos y tal, pues pudimos salvar 6 canciones inéditas de época un poco posterior a sus grabaciones en Decca. No sabemos exactamente la época o los años, porque como digo, no tenemos absolutamente ningún detalle de estas grabaciones, nada más que para la compañía, la editorial musical que se grabaron, que era Cedarwood, que era la editorial en la que trabajaba Benny Joy. suponemos que son grabaciones que él intentó colocar por ahí para volver a retomar su carrera artística. Porque él en estos años, a partir del año 62, solo sacó un par de singles más, uno con Mercury y el otro con Dot, que no tuvieron ningún tipo de repercusión. Y él lo que hacía era ganarse la vida como compositor para otros. Pero pues a la vista de estas grabaciones da la impresión de que él siempre intentó volver otra vez al mundo artístico en primera persona. Porque son canciones que están muy trabajadas, no es una demo, es una cosa que está trabajada, incluso alguna, ahora lo escucharéis, pues incluso con coros, con... Pero ya en un rollo mucho más country, que esto que hemos estado escuchando. Algunas derivan un poco más hacia el folk y otras pues hacia el country, pues sonidos así un poco Bakersfield y tal, que no es de extrañar porque él estaba componiendo sobre todo material para gente de la escena del country. Gente pues como Jimmy and Jesse, Lefty Frizzell, Charlie Rich, luego escucharemos algunas canciones de estos artistas que eran composiciones de Benny Joy. Entonces, si te parece, vamos a escuchar el tema 12, que es Georgia Girl, que es una maravilla de canción. Pues vamos allá, a ver si esta la pillamos desde el principio. I forsake your love for my desire to have a wild old world. I left my home in Macon to take a look at this big, big world. Now I've been everywhere without a penny to my name. Riding in the dark and the dungeon cars of a thousand lonesome trains. Nowhere, girl, did I find what I was searching for. Georgia girl, Georgia girl. Tonight I'm so lonely, homesick, hungry and cold. Feeling deep down in my soul, oh Lord, I've got such an empty feeling deep down in my soul. I have been in every port and town across the USA. I've sailed around the world and back again on a freighter at the boat. All the time it was you I was searching for. Georgia girl, Georgia girl. The Georgia man is on his way back home, oh Lord. Georgia man is on his way back home. Hablando por aquí de fondo de la ingratitud de la vida del músico. Sí, sí, sí, sí. Que, bueno, en fin, es un pero negocio bueno. Que lo haces por amor al arte. Sí, sí. O porque o te dedicas profesionalmente, en cuyo caso no sé lo que es peor. Por lo menos en este país. Sí, sí, hijo, ruina. Sí, bueno, pues esto era George Jagger. Es una canción que no tiene que ver mucho con todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Como digo, ya es en un tono bastante más country, que es lo que hemos encontrado, pues que este hombre grabó, entiendo que en su última etapa, dentro de lo que es el negocio de la música, porque a comienzos de los años 70, este hombre era de Florida, toda su etapa musical la pasó en Nashville, estuvo allí trabajando tanto como artista como como compositor, y a principios de los años 70, pues no sé si es que se aburrió ya o le salió otra cosa. La cuestión es que se volvió a Florida, se dedicó a otros menesteres absolutamente alejados de la música, vendedor de varias cosas, representante de seguros o no sé qué, y absolutamente olvidado de lo que es el negocio musical. Y así se pegó el hombre, pues hasta mitad de los 80, que es cuando alguien le dijo: tío, que tus temas de rock and roll de los 50 en Europa lo están petando y se están reeditando discos tuyos y tal. Y entonces el hombre pues se ilusionó, contactaron con él, estuvo a punto de venir a Europa en algún circuito de estos del revival del rock and roll, en algún festival, pero pues la tragedia le perseguía y pues se le desató una enfermedad terminal que acabó con él en muy pocos meses y no tuvo oportunidad de venir a tocar a Europa. Aunque es cierto que en los años 50, por una cosa de estas también raras del destino, uno de sus discos, de sus singles, se editó en Italia y lo metieron en una gira de estas que metían a muchos artistas americanos a rular por Europa. Ajá. Una gira en la que iba con los Platters. Tocaron los Platters por Europa. Ah, eso sí que lo he visto, que había sido telonero, sí, de los Platters. Sí. Y él... pero sabía, pues, que por Europa. Se apuntó en ese tour y tocó en Italia, tocó en Suecia, en varios países y tal. Hostia, qué curioso. Sí, sí, cosas de estas que, en fin... La vida de Benny Joy es sumamente extraña. El Winter Party de Benny Joy. Sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos a seguir escuchando un par de canciones más de un poco también de este rollo, que sería el corte 14. A mí la primera me ha encantado, como le decía Francho, de estas, que es que me está sonando de fondo el galope del caballico, el toc, toc, toc, toc. Sí, sí, sí, es un tema, son temas ya muy, un rollo muy country. Y estos todavía más, que estos pensamos que se grabaron a finales de los 60 o incluso podría ser que ya en el año 70-71. Esta es una canción también muy chula que se titula The World is Full of Love. Ojalá. Ojalá. Springtime is in the air. Happiness is everywhere. The bees are humming and the bells are ringing. The sun is a shining up above. Cupid has come out to play. Today is such a pretty day for a boy to find a girl that he can love. I'm gonna hitch up my buggy and go to town. I'm gonna take a good look around. Shining up above. Springtime is in the air. Happiness is everywhere. And the world is full of love, love, love. I'm gonna take my little wife back to my farm, gather my crops, my bonds are gonna sell. Aquí andábamos hablando de fondo eso de los músicos de estudio y, sí, y los compositores en la sombra. Sí, sí. Bueno, hablando un poco también al hilo de estas canciones, ¿no? Que Benillo era compositor y tanto esta canción que hemos escuchado ahora como la que vamos a escuchar la siguiente, yo para mí es de lo mejorcito que sale en este disco y son canciones que además la demo está muy trabajada. Hay coros femeninos, hay una instrumentación perfectamente pensada y escrita. Esto era algo más que una canción que voy a escribir para otro artista. Esto tiene mucha pinta de que el tío intentaba pues venderse a sí mismo como cantante de country también. Porque de hecho son dos canciones que para mí a nivel compositivo son de lo mejorcito que hay y son dos canciones que luego no las grabó nadie más. Y él era compositor, quiero decir que la podía haber ofrecido a otros artistas y tal y parece ser que no lo hizo. Con lo cual es muy probable que las intentase colocar pues con su propio nombre. Hombre, estás más a Charlie Rich, por ejemplo, que le di alguna canción, estas hubieran pegado bastante. Sí, sí, sí. Es un estilo un poco de este rollo, ¿no? Y también recuerdo un poco al Elvis de final de los 60, cuando hacía algún tema de country, que era también... También, sí, igual, sí. Sí. Pues esta que vamos a escuchar ahora, que es la siguiente, es muy similar. Es un tema titulado North Carolina Man. Vamos a dedicársela a nuestra enfermera favorita, si le gusta. Sticks. I ain't never been to the city, man, I'm a country hick, and I got me a little woman, and she helps me for my man. I got a snuff-dipping woman, and I'm her North Carolina, the vodka chawing, moonshine running, guitar strumming, bullets working man. North Carolina, tobacco chawing, moonshine running, guitar strumming, bud I'm smoking, man. You better believe I am now. Grandma gave me Grandpa's rifle and his old floppy hound dog. I took him out possum hunting and killed my best to live and fall. Oh, yeah. Mama chased him up on that mountain, but she hit him with a frying pan. North Carolina, the back of chawing, moonshine running, guitar strumming, but I'm smoking man. We got 14 chillums and they all wears overalls. We bought them from a silver robot, big old outhouse catalog. My oldest little girl is a mama's baby, and she's a teaching her to do her friend. One of these days I'm going back to Raleigh, man. Yeah. Pues North Carolina Man. Para mí, ya digo que es de lo mejorcito y de lo que más me ha sorprendido encontrar en esa dichosa caja de acetatos, ¿no? Que, es que también estoy flipando. Que yo la tuve que escuchar un montón de veces para asegurarme de que realmente era Benillo y el que estaba cantando, porque claro, la voz que tiene es como más madura, se nota que ya no es el chavalillo que era en los años 50, pero el tono de voz que tiene es indudable que pertenece a él. Y esta canción seguro que es de la misma sesión que la anterior, la de The World is Full of Love, porque el tipo de música que hay, el tipo de arreglos y tal son muy parecidos. Pero como digo, tiene toda la pinta de que eran canciones que el hombre pues estaba utilizando para intentar relanzar su carrera artística. Oye, pues la verdad es que hubiera sido una buena oportunidad si hubieran llegado a un puerto, sí, porque sí, suena muy bien. No debía tener mucha suerte el hombre. Pobrete. Bueno, y ahora si te parece, para acabar, escuchamos un par de canciones por otros artistas, de las que... Casi nos va a dar tiempo de usar... Bueno, sí, que nos saltaremos la sintonía. Vamos a poner dos, venga. Venga, pues podríamos poner un tema de rockabilly. Bueno, no es rockabilly, es más rock and roll, pero que se editó en Sun Records por Ray Smith, y la composición es de Benny Joy, es el corte 16, es un tema titulado A Big Boss Man. Woke up this morning, I was out of my head. I felt so bad, all was dead. Big boss man, I fall right back to bed. Ain't got no money, ain't got no friends. I got a villain and a cover, I got a cover and a spree. So tired, living this way. Casi directamente la vamos a presentar porque nos quedan 4 minutillos. Sí, pues vamos a acabar con un tema que grabó un artista diametralmente opuesto a cualquier otro con el que hubiera trabajado Benny Joy, porque el hombre siempre trabajaba con artistas de country, de rock and roll, y una de sus canciones fue a parar a manos de Jackie Wilson, nada menos, y la incluyó en uno de sus LPs, creo que del año 65, ahora no recuerdo el título del LP, pero la canción es súper bonita también, y es curioso ver cómo una canción de Benny Joy puede resultar tan jodidamente adecuada para un artista como Jackie Wilson. Esto se titula Teardrop Avenue, y creo que con esto podemos acabar. ¿Es la 17? La 25. Ah, vale. La 25. Que no tengo ya aquí a mano el CD. Está aquí Francho chivándome, pero vamos, rápidamente, ahí vamos. That you left me too, yeah. Just remember that I still love you, and you can find me down on Teardrop Avenue, yeah. You can find me, baby, down on Teardrop Avenue. When your poor heart is broken and don't forget it, baby, you made me love you, yeah. Just remember Teardrop. baby, down on Teardrop Avenue. Yeah, I will see down on Teardrop Avenue. Bueno, pues hemos tenido algún accidente con el compa. Yo creo que es que me he metido con él y se ha vengado, pero bueno. Pues ya nos vamos a despedir. Bueno, pues nada, ha sido un placer y haciendo esta primicia mundial. Y yo qué sé, pues yo creo que traeré alguna cosilla más por aquí de vez en cuando. Genial, genial. Muchas gracias, Francho, por venir. Nada, tío, a ti. Y muchas gracias a quien nos hayáis estado escuchando. Un besico para todos y todas. Y esto es lo que dice hoy la Casa Encantada. El lunes que viene, si todo va bien, nos veremos. Tendremos a José San Román presentándonos su nueva novela y El mar tan lejos de aquí, que yo creo que os gustará. La novela y José, que es un tío muy majete. Venga, adiós.